Sí, Diddy, fino como el Haze. No. You know? Ella me dice que venga a usarme, que de mí tiene hambre y yo loco por darle. Ella me dice que venga a usarme, que de mí tiene hambre y que para luego estarle. Vamos a darle. Entro en la disco a todo el mundo bacando. Llego a la barra y me voy manifestando. El VIP completo se está reventando. Todo el mundo perreando, todo el mundo sudando. Yo en el perreo me encuentro una mami que dice que tiene una sorpresita pa' mí. Me subió la nota imaginando cuál será. No pensé mucho y me la llevé por la parte de atrás. La gente se pregunta qué demonio está pasando. Las botellas de momento se están acabando. Pero al verlos a nosotros saben lo que está pasando. Yo ando con Zion formulando y facturando. Vitaminas que le hace falta este género, de la A a la Z, Arcángel y Zion, y no somos Centrum, la fórmula, me copia, la verdadera factoría del